Muy buenos días. Buenas tardes, no me oigo por los auriculares. Ahora. Vale. Bueno, el riguroso grabado. Bueno, aquí estamos en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y eso, estamos empezando el programa, la contratertulia. Número Hoy 53, 53ª edición, si no me sí, equivoco. 53 horas ya de contratertulia. Bueno, alguna más, como algún programa especial que duró más, como la entrevista con... ¿Cómo se llama este hombre? Miquel Amorós. Sí, y alguna otra. Esa, Ah, por desgracia, esa duraba más, pero por Enrique. desgracia lo dejamos en menos, sí. Enrique Martínez, ¿no? Sí, bueno, eso, aquí estamos como todas las semanas, un poco mermados hoy, después de que estuvimos cuatro personas en el anterior programa, esta vez pues está la cosa más reducida, pero saldremos adelante como podamos. En cuanto paguemos la fianza de los dos compañeros que están implicados en las tramas de corrupción y tal, ya en cuanto salgan volverán de nuevo aquí. Nota a pie de página, esto es una broma, que hay gente que tiende a tomarse las cosas muy demasiado al pie de la letra, incluso en palabras concretas. Pues nada, otra contratertulia más, una contratertulia que nació desde la desesperación de prácticamente no poder opinar ni participar en las tertulias infames protagonizadas por fundamentalistas demócratas que salen en todos los canales de tele y radio. Y bueno, en la que queríamos exponer desde luego una visión del mundo diferente radicalmente a la que se ve por cualquier sitio, ¿no? En cualquier medio de comunicación. Que es lo único que están los de centro, los de derecha, los de izquierda, pero todo el mundo es defensor de la democracia, defensor al fin y al cabo del sistema capitalista, aunque algunos digan que son anticapitalistas, porque las cosas se demuestran con los hechos, no con las etiquetas que se ponga uno. Entonces, bueno, decir que ahora mismo, en estos momentos en los que está habiendo una auténtica migración masiva, una auténtica migración de gente de lo que se llamaba los movimientos sociales hacia la política en el sentido más negativo de la palabra, la sucia política, no la política de los políticos arriba y otros abajo. Y bueno, pues es en un momento en el que desde aquí, desde luego, pues ponemos el grito en el cielo y defendemos lo que consideramos que debemos defender, la poca gente que tiene esa visión, que es la postura de la radical de raíz y la postura de la necesidad de un cambio, ¿eh? De un cambio, de una revolución social, no que le llaman revolución a cualquier cosa, y de luego poner esto patas arriba y acabar con este sistema y construir de luego un mundo y una sociedad organizada de manera totalmente diferente y desde luego organizada desde abajo, organizada asambleariamente. Bueno, pues en estos momentos en el que gente que se suponía que también estaba por eso, en 2 días se pasa al bando contrario, que ahora resulta que no es tan malo, pues más motivos tenemos para denunciar esto y para hablar de ello, que hablaremos en este programa de hoy, aparte de otras cuantas cosas más. Entonces, pues podemos empezar ya directamente a entrar en materia. Y hoy, 27 de octubre de 2014, primero quiero recordar de nuevo que tenemos como hacemos todos los programas, tenemos una manera de contactar con este programa. La manera es... A través de un correo electrónico que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, desde aquí pedimos las disculpas por usar un correo de los terribles multinacionales de la informática, como pueda ser Google, etcétera. Pero bueno, para el poco uso que le damos, bastante es, y tampoco creemos que ponerse etiquetas simplemente de. Pues sí, usar servidores alternativos y software libre, todo eso está muy bien, estamos a favor de ello, pero no creemos que tenga que tomarse simplemente como un símbolo de nada. Abrimos un correo gratuito para los pocos correos que recibimos y ya está. En un momento dado probablemente cambiemos a otro tipo de correos de esta índole, pero vamos, tampoco es algo que nos preocupe, no nos preocupa tanto la estética como la ética. Sí, bueno, decir que esto viene porque hemos recibido varios correos, tampoco muchos, pero es en los últimos tiempos que de hecho tendremos que hablar de ellos. Hemos recibido varios correos de gente que se considera antiespecista, ¿no? Del tema gente vegana y tal. Es un tema que vamos a tratar, de hecho, queremos tratar en este programa, pero queremos tratarlo, en vez de así de pasada, queremos tratarlo un poco más profundamente. Queremos hablar un día sobre todo eso, tenemos que hablar entre la gente del programa y a ver cómo lo hacemos, si nosotros, o incluso puede ser que invitemos a alguna persona para un compañero de la gente antiespecista y hoy ya veremos lo que hacemos, pero es un tema que queremos tratar porque desde luego tenemos posiciones que son diferentes, ¿no?, a la gente antiespecista, y pues es un tema que sí queremos debatir y hablar con tranquilidad porque sí nos interesa hablar de ello. No va a ser hoy, pero vamos, quiere decir que los correos que recibimos sí los tenemos en cuenta. Esto que has dicho de la aclaración de que tenemos el correo en no sé qué, eso porque nos han criticado por ello en un correo que recibimos hace poco, decir que yo, por ejemplo, como no soy, la verdad, de la generación de la informática, no tengo casi ni idea de diferenciar esas cosas, lo que te digo, abrimos un correo que si se puede abrir en otro sitio que esté mejor, pues mira, ya se hará, ¿sabes? De hecho, el otro día, bueno, por ejemplo, para otro tema que no es de este programa, pero que tiene también que ver con un poco las cosas que hacemos a nivel político, una cosa que se va a sacar un texto en el que estamos he participado yo con otra gente, pues por ejemplo sí que se ha abierto un correo dentro del RISEUP este y me explicaron qué era eso, qué lo había hecho, pero yo de luego, la verdad es que yo es que no tenía ni idea, pues se ha abierto, ¿vale? Que el correo está en, no sé, está en los mail que eso está, no, la verdad no, es que yo no tengo conocimiento, pues ya lo cambiaremos. En Gmail, no te ya lo cambiaremos, pero vamos, que tampoco es que eso nos convierta en malos malísimos. Ya, y lo que es, de hecho, yo descubrí todo eso porque la verdad es un tema del que desconozco, ¿no? Y también hay, a mí no es que tener un correo comercial nos convierta en malos malísimos, pero mucho me temo también, y eso no sé si alguno a lo mejor no se da cuenta, que tener un correo de los otros te señala directamente. Ni te convierte en un magno luchador de la libertad. Por eso muchas veces hemos hablado de romper los guetos, las etiquetas, las pintas. Mucho me temo que parte de estas cosas tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con eso, con el triburbanismo con el que hemos intentado romper y ahora ha pasado a nuevos aspectos, ¿no? Si no tienes el correo acabado en RiseUp o en alguna de los otros. De hecho, el otro día a raíz de ese correo me anduve indagando porque yo también francamente lo desconocía y me abrí un correo en uno de estos servidores de índole libre, sí, digamos. Y supuestamente está más protegido, ¿no? Por lo visto o algo. Hombre, así. Hombre, explicado. Yo es que no entiendo mucho. Claro, entre otras cosas, pues todos estos correos que están en los grandes servidores internacionales de multinacionales, pues te dejan a expensas por completo de que metas las narices en ello, pues quien sea. Sí, que obviamente gana, es lo claro. Que hacen constantemente, pues como en todas las y venderse los datos telecomunicaciones. Y cosas, pero claro, ¿no? Es un poco risible, ¿no? Que toda la lucha contra el sistema tecnocrático que nos somete se base en cambiar de servidor, ¿no? Cuando luego tienes un teléfono. Hombre, un no, teléfono yo es creo que sea no, que se base solo. No, pero me refiero que mientras tanto tienes los contratos, sí, de las líneas telefónicas con grandes multinacionales, tienes los teléfonos inteligentes que te señalan, te ubican y te colocan a unos niveles que Stalin hubiera deseado con todo placer, ¿no? Pues bueno, pues eso, que una cosa son los gestos. Sí, hablando de gestos también. Que ni te descalifican, pero tampoco te califican ni te convierten en el más preclaro vanguardia de los revolucionarios. En ese correo también se criticaba una cosa que a mí les había dicho yo y desde aquí voy a comentarlo porque había en un programa dije, bueno, una de las cosas con la como que mucha de la gente está que habla ahora de acabar todo de compañeros, compañeras continuamente, que ya lo hace, vamos, todo el mundo. O sea, hasta los de la... Hombre, lo hacen para empezar, Mendes, lo hacen, claro. Que todo... es una cosa, pues, de fachada y tal. Y cuando yo también lo dije aquí, que dije, alguna vez lo digo yo, eso es una moda. Y dije yo, alguna vez lo digo yo, es que todos caemos de preso de las modas. Pues en parte es verdad, yo es que... Yo no digo que yo no hable así a veces, o yo he escrito también, he tenido sensibilidad hacia el tema y en otras épocas he escrito textos en femenino refiriéndome a las personas. Nunca me ha gustado ver el tema de escribir ni poner arroba, ni asterisco, ni cosas de esas. La realidad, pues sí, el lenguaje tiene que ver, pero la realidad es que también detenerse en el detalle, en lo anecdótico, a veces no se pasa allí. No, y caer en lo políticamente correcto. Me estaba criticando a mí, pero también estaba señalando que eso, pues que realmente muchas veces es una absoluta impostura. Pues hombre, tan impostura es que la vemos constantemente dentro de los partidos políticos del sistema, de los partidos del capitalismo y hasta de entidades de toda índole que lo usan sin ningún rubor, ¿no? Pues no dejó, pues sí, yo recuerdo cuando esto empezó, hace ya, porque sí, llevamos más de 20 años en esto y todavía no hemos cambiado, no nos hemos convertido en cabeza de ratón, eso sí que lo podemos decir con claridad, que es otra de las cosas que se nos batizó. Se nos acusaba que dónde estaríamos dentro de... Pues dentro, de 20 para años, nosotros dentro, 20, dentro de 20 años es ahora. Pero nosotros sí que podemos decir que llevamos 20 años por lo menos ya ciertas cosas... Y no nos hemos pasado a ningún lado, ni tenemos... Ni siquiera ahora en la oleada de Podemos, ganemos, trepemos y chupemos. Y todo acabado en os, pero bueno, porque son verbos, no es culpa nuestra. Entonces, bueno, pues sí, yo me acuerdo cuando se empezó, me acuerdo mis primeros tiempos de mocito asambleáneo, cuando empezaron a surgir las conversaciones con el género, con el tema de GELTI, el tema del os-as, Pero yo creo que de eso, cuando ha sido completamente absorbido y recuperado por el sistema, pierde por completo su valor. Es que yo he visto al Cuando te sale señor Cándido Méndez, Cándido hablando Méndez, el así señor del PSOE, la señora de lo que sea. de UPyD o lo que sea, hablando así, pues ya demuestra que, desgraciadamente, no demuestra que les hemos convencido de nuestras posiciones, sino que han recuperado ciertas etiquetas y ciertas poses Exactamente, simplemente. por supuesto. Y bueno, Y pues desde aquí llamamos, por supuesto, a la lucha revolucionaria e igualitaria para todas las personas del y de mundo, aquí llamó. independientemente de color, género, raza o incluso opción alimentaria. Y que desde aquí, por supuesto, llamamos a que la gente se plantee sus relaciones personales, lo que es el sexismo, lo que no, y si alguien se plantea lo del lenguaje, de qué manera se puede resolver satisfactoriamente. Por ejemplo, escribiendo texto. Yo, por ejemplo, hay cosas que no hago porque, o sea, estoy en contra, porque hay cosas que dificultan la lectura y que además no me, a mí personalmente no me gustan, otros tenemos que pensar igual. Entonces, pues ya está. Ya, pues son unas cosillas que hemos dicho. Bueno, entramos en materia. Lo dicho, los correos que vienen los tenemos en cuenta y sobre todo del tema. Como mucha de la gente que nos escribe ha tocado el tema de los animales y el antiespecismo y tal, pues queremos, de hecho vamos a hablar del tema, vamos a exponer la postura que tenemos nosotros. Somos personas normales y corrientes, Es más, también no podemos aprovechar representamos. este momento para decir que nos pueden escribir personas para hablar de otros temas que no sean el Pero antiespecismo. bueno, y esas cosas. Pues nada, aclararemos algunas cosas además que se han comentado. Continuemos. Una cosa que quiero hablar. El otro día es que me chocó a mí la noticia y se me ha quedado en la cabeza. A raíz de los saltos de la que ha habido a la valla de Melilla, pues el otro día salió, no me acuerdo quién fue, sí, bueno, uno de estos. Ah, sí, el delegado de gobierno en Melilla, que es uno que tiene nombre árabe además. Sí, el pues el Y pues este Carvajal. señor salía diciendo que decía, además así directamente dice: hubo en el 2013 38 saltos a la valla, en el 2014 llevamos 58, casi casi se ha duplicado. Yo, ¿cómo? 38, 58, casi casi se ha duplicado. A ver, 38 por 2 son 76. De 58 a 76 hay 18. Me parece que casi casi duplicarse. Aquí redondean cuando les interesa. Aparte de la tontería de los saltos, que desde luego no dicen nada. Y por supuesto que seguirá habiendo saltos, porque va a seguir habiendo valle, porque este mundo injusto y de mierda que hay, desde luego, pues hace eso, ¿no? Entonces, bueno, que una cosa que quiero reseñar, que lo dijeron, a mí me sorprendió el dato porque lo desconocía. Dieron un porcentaje que no me acuerdo, pero al menos, era grandísimo, al menos el 50% como mínimo, que creo que era más, de la gente que está en el centro de internamiento de extranjeros de Melilla, no son africanos, son sirios. Es la gente que, refugiados que están huyendo y dispersándose por todo el mundo, huyendo pues de la que hay liada en Siria, ¿no? Entonces, esa gente son la mayoría de las, ¿sabes? Que aquí solo pensamos en los negros, en los que hay allí. Pues no, mira, fíjate, son sirios la mayoría de la gente que está ahí metida. De esos tampoco se habla tanto, ¿verdad? No, Porque da la se habla imagen muy de que poco aquí de. solo entran De tal. O hecho, sea, que son sirios la mayoría, una o gran sea. parte de los del movimiento migratorio que está habiendo a través del Mediterráneo desde hace 3 años, desde 3, 4 años, desde que empezó la guerra en Siria, alentada y fomentada por Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar, la OTAN y sus aliados, es una inmigración masiva que huyen como pueden. Algunos intentan, han cruzado las fronteras varios cientos de miles hacia Irak, refugiándose en Irak. Eso demuestra cómo es la situación en Siria cuando uno se tiene que refugiar en Irak, que no es precisamente el jardín de las delicias, ¿no? En Jordania, en Sí, Turquía, etcétera, vamos. pues muchos han huido de, pues, no sabemos muy bien cuáles son las rutas, pero han llegado a Libia y desde Libia intentan pasar a Italia y muchos mueren en el intento, ahogados en esos barcos de la muerte, ¿no? Me recuerdan a mí esos barcos a los Boat People, a aquellos vietnamitas que a finales de los 70 intentaban huir a cualquier lado en barcos sobrecargados y se ahogaban y nos mostraban los malos malísimos que eran los chinos comunistas de las películas, ¿no? Sí, Y sin embargo, claro. cuando esto pasa ahora en las Ya no se riberas del utiliza. Mediterráneo, pues ya no parece tan escandaloso ni tan malo. Pues de esta gente que intenta huir por vía africana y por vía marítima, varios cientos, varios están en Melilla, huyendo de la masacre. Son auténticos refugiados Sí, políticos. Ahí no sí. hay excusa ninguna No, que no, ponerle, vamos. ¿no? Y Que huyendo no, no de puedes una guerra decirle y un la etiqueta conflicto, vamos. de que no, es que huyen del hambre, son refugiados económicos como los africanos. Aquí no hay más tutía. Son gente que huye de una guerra pavorosa, de un exterminio, de bombardeos, de yihad, de americanos tirando pepinos, de un supuesto de un régimen dictatorial, de grupos de liberación que más que de liberación son de exterminio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a eso se les trata exactamente con la misma rasero y la misma regla que al resto y les tienen en los centros de internamiento de extranjeros, acumulándose cientos y cientos, familias enteras y además llegando a Europa por muchas vías, por la frontera también entre Turquía, Bulgaria y Grecia, que es uno de los puntos donde allí el sistema europeo de fronteras detecta más esto, por Pantelaria, en el sur de Italia, por las islas Lampedusa, etcétera, y por Melilla, obviamente. Entonces, Pues bueno, es chocante y es uno de esos silencios. Probablemente se mantenga ese silencio porque, claro, a lo mejor así la gente le da por pensar de otra manera, ¿no? De la frontera sur de Ceuta y Melilla y no pensar yo qué sé, la horda negra esa con la que nos vendían los famosos 30 o 40 mil que están esperando para saltar, Sí, como. armados con palos para pegar a los pobres Y sí, guardias con civiles. zapatillas con dos tornillos que demuestran una preparación, vamos, digna de yo qué sé, Sí, del vamos. mandar un cohete a la luna o algo así, ¿no? Y una conspiración internacional. Y que te dicen que te van a escupir con sus armas biológicas, con su saliva de negro infecto, ¿no? Porque es poco menos que lo que le faltó decir al señor ministro. Y sin embargo, estos, que claro, para mucha gente son mucho más reconocibles, primero no son negros, ya pueden empatizar hasta Claro. el más cerrado de los temas raciales, puede empatizar más con, sobre todo cuando son familias completas que huyen de un Claro, conflicto y en el que la gente a lo huyen del mejor, terror y la gente puede sentirse identificada con son facilidad en España refugiados. de identificar a sus abuelos, ¿no? En esas imágenes, ¿no? Sí, Huyendo bueno, de porque una eso guerra habrá sido civil políticos o una para serie. reírse. El porcentaje concedido de las peticiones es algo, vamos, absolutamente anecdótico. Que dan algunos para que no digan que no dan, porque Claro, es una claro. risa. Y Pues vamos, bueno, pues de esos vamos. hay cientos ahí en. Mira, uno, claro. Pasando las de Caín, pasando las Canutas y tan hasta el punto de que ni siquiera se habla de ellos, ¿no? Sí, por cierto, mira, igual no viene muy a cuento, pero quiero hablar, ya que estamos hablando de cosas de fuera, porque esta semana ha habido un par de noticias que también me las he guardado por aquí arriba. Y por una parte, unas imágenes bastante espantosas de la lapidación de una mujer, que no sé si habéis visto, ¿no? Cómo a una mujer, pues, la cogían, la enterraban y la mataban a pedruscazos, que no me acuerdo exactamente. En Siria, si no recuerdo mal, por En temas la de. zona de Siria Sí, de tomada por Siria e tal, bueno, Irak, por supuestamente sí, el para. ISIS o el Daesh, como prefieren Sí. llamarle la gente de cultura árabe. Ajá. Pero es que la cosa era, es que la mujer salía y salía el padre de Sí. ella, que como así al cielo hablando tal, y que no, que no la perdonaba, que era la justicia de Dios. Y el mismo padre participa en lapidar a la hija. Es una monstruosidad. Y luego otra cosa que ha Bueno, pero eso salido es una una noticia de otro monstruosidad que sitio. es que nos escandaliza mucho, pero no es Sí, tan sí. rara. Te recuerdo que Bueno, sí, bueno, los sí. crímenes de honor que tanto se siguen viendo en muchos países de cultura patriarcal, porque siempre se señala islámica, tampoco son tan raros en la cultura del sur de Europa hasta hace muy pocos años, ¿eh? Sí. El viejo truco de. Bueno, no hay más que leerse el. Bueno, ya retrotrayéndonos O ver el un poco más atrás, torete. pero lee el Torete, ¿no? Lees el Ah, alcalde de sí. Zalamea y Sí. ese tipo de cosas. Bueno, y en una Bueno. cultura patriarcal de muchos lugares del mundo Sí, siempre es bueno, eso aquí hay así. que. Sí, La sí. ofensa se lava con la sangre de la ofendida o de la víctima, Sí, ¿no? no, sí, Y eso claro, está y en claro. estas cerrazones, pues ahí se da. Yo no Por sé si supuesto que tan. esto ha sido utilizado como material Claro. propagandístico, que no sabemos ni si es verdad o no, es que material propagandístico contra el ISIS. Hoy. Por supuesto que no van a, que la gente que les acusa de eso, los demócratas de aquí, luego son los que cogen y se dedican a esterilizar a las mujeres de minorías étnicas o raciales y cosas de estas, ¿sabes? Cuando les da la O lo gana. que se dedican a Y otras fomentar cosas al ISIS durante peores. décadas, Eso, que y esa es la apagar otra. eso, y apagar al Apagar. ISIS que hace eso, pero bueno. No directamente, o sea que no Otra nos ve. noticia. Y volviendo a eso, el temible y el patético doble rasero. El otro día volví a ver unas estadísticas de las. Bueno, pues a raíz de las decapitaciones del ISIS, las decapitaciones en Arabia Saudí. Que bueno, pues hay una lista así, eso. ¿Qué pasa? Que bueno, como son nuestros aliados de Arabia Saudí, están bien decapitados, ¿no? Decapitaciones, pues por delitos que aquí nos parecerían Sí. faltas menores, ¿no? Pues ahí se corta desde todo tipo, desde políticos, de tipo de, digamos, morales, ¿no? O sexuales, como lo queramos llamar, que si adulterio, que si no sé qué, que si robo. Pues ahí en Siria, ¿no? Perdón, en Arabia Saudí, nuestros queridísimos, los amigos, esos primos de que siempre tantos fuertes abrazos se daban con Juan Carlos I Sí, y tal, sí. pues o esos que van a Washington y se dan abrazos con Bush o con Obama o con el Los que sea, príncipes los árabes, esos que hay príncipes de Arabia 400 en Saudí, la los corte. adalides de la democracia y de la igualdad, esos Como todo el mundo que no sabe. quieren dejar a las mujeres ni conducir y esas cosas, pues Sí, esos decapitan en su país todos los años varias decenas de personas en público, ¿eh? No, o sea, en sí. público, pues como si estuviéramos, yo que sé, en los comuneros de Castilla Que rueden decapitados las ahí en cabezas. que rueden las cabezas, o como en Francia, que la última decapitación pública de nuestra Europa de civilizada Francia fue en el año 39, o sea, En el año tampoco. En el año 39, 39, he hostia, visto eso no fotos lo donde se sabía ve. yo. Por suerte, el público debía estar ya asqueado y se ve que no es una gran multitud la que está Sí, la que viéndolo, fue a pero verlo. ahí se vio, ¿no? Bueno, pues esto, este tipo de utilización bastante torticera, ¿no? De las barbaridades del ISIS, pues como para justificar, no se sabe muy bien exactamente qué, ¿no? Las intervenciones terrestres, para volver a poner a alimentar la máquina del intervencionismo militar. Que por cierto, ya es, francamente, es. Increíble el desconocimiento que hay ahora mismo y el intervencionismo militar que España, una potencia de segundo Sí, orden, que lo hemos con un está en ejército de 25 Chichinabo sitios. y con una situación económica lamentable y que en teoría pues tampoco nos, pues no somos un país que tenga una política colonialista activa como pueda tener Francia, Inglaterra o tal, pues tiene ahora mismo presencia en, es que ya en decenas de lugares del mundo, lugares que sí, que nos tocan mucho por, entre otras cosas, por estos argumentos que nos convencen. Son tan salvajes, tan vándalos, tan tal, que hay que pararles donde sea, hay que poner orden, pero bueno, hay presencia. Ahora mismo se iba a hacer cargo España de, se estaba haciendo cargo a partir de ahora de la misión militar europea en Mali, a partir de esta semana. El otro día yo viendo, mira, buscando información en foros de política internacional, en militares y cosas así, me quedo anonadado de ver el colonialismo occidental europeo que hay en vigor. Ahora, hay tropas en África, hay tropas en estos países, que si en la República Centroafricana, que si en Mali, que en el Chad, hay gente de Letonia, de de países que no te podrías jamás ni pasar, Croacia, no sé, Polonia, o sea, que no te podrías pasar ni qué cojones pintan estos hombres aquí, extender la democracia, juas, bueno, que a lo que sí, que es exactamente lo que están haciendo. Como las famosas imágenes de los soldados de la ONU, ¿no? Serán canadienses en Somalia cogiendo un negro encima de una hoguera y torturando. Pues eso, por supuesto. Y pues no, de lo que dices de los cascos azules. Los cascos azules encima, claro, pues se van con sus mejores tradiciones. Y claro, si tú pones soldados... A la legión de cascos. Y la legión, o si pones soldados pakistaníes que están acostumbrados a un trato muy humanitario en su país y les pones ahí a cuidar de lo que probablemente consideren unos seres inferiores, pues claro, se desmandan como suele de ser. O todo el mundo sabe los serios estudios que hay sobre relacionando... prostitución, crímenes sexuales y mafias en general con las misiones de la ONU, a dónde van, pues un montón de señores solteros o con su mujer en casita, con unas buenas dietas en el bolsillo, una relación de cambio facilísima y con poder, pues ¿qué hacen? Se convierten en unos auténticos en drogas y prostitución, violaciones, etcétera, como pasó etcétera. Alrededor de toda la de todos los cascos azules cuando claro, pero es que eso está estudiado por la propia ONU, en Serbia, en todos los sitios. Entonces, aquello en Serbia, pues me acuerdo aquello que se hablaba de las tarifas en paquetes de Marlboro que con los que cobraban, pagaban los favores de las civiles de la zona y y vamos, imagínate lo que hacen los policías y militares aquí si los mandas a otro sitio que se sienten más impunes. Imagínate que mandan aquí a unos cuantos policías nacionales de Cartagena, ¿no? Por ejemplo, a dar de lecciones de policía democrática al tercer mundo, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, lo primero que se hace es buscar una playa apartada donde los gritos no lleguen muy lejos y yo no sé qué tienen que enseñar si las hostias se dan igual en todos los sitios. Lo que es sorprendente es este neocolonialismo cubierto. Mira, es que además se repite la historia, por supuesto, de misión humanitaria. Claro, mientras que en el siglo XIX se hablaba de civilizar a los salvajes o de evangelizar a los paganos o de transmitir ahora las ventajas. Ahora es democratizar a los brutos. Ahora es, pues hombre, evitar los desmanes de los islamistas radicales o ayudar a imponer la paz y la democracia o la igualdad en lugares donde no existen. Bueno, pues todas estas... Todavía está por ver que una misión de este tipo haya llevado a alguna parte, y sobre todo ahora cuando directamente ya muchas se hacen directamente sin ni siquiera el paraguas de la ONU, ONU, ¿no? Y eso ya para qué vale. Ya directamente metiendo... Aparte que menudo paraguas, ¿sabes lo que te digo? ¿Quién sujeta el paraguas? ¿Quiénes son la ONU? Hasta la propia de la ONU se escandaliza. Por eso. Bueno, volviendo, también es que eso me recuerda a otra noticia que ha salido hoy que... Y claro, imagino yo que para compensar lo que digo, que de Arabia Saudí, de Qatar, de estos sitios no se hablan cuando hacen estas cosas con sus presos, con sus mujeres o con sus inmigrantes pakistaníes o indonesios o filipinos. Hoy ha salido también un caso muy escandaloso en Irán. Curiosamente, ¿no? En Irán poniendo el ahorcamiento de la mujer. Íbamos a hablar ahora mismo de ese caso. Una mujer que sufrió un intento de violación al defenderse. Creo que apuñaló en el hombro a su agresor. De hecho, ella luego intentó socorrer y pedir ayuda. El hombre murió y, bueno, a esta mujer pues la han ahorcado. La han ahorcado y la trampilla para que colgase y se ahorcara pues la ha quitado un familiar del muerto, que por lo visto allí les dan ese honor a la gente, ¿no? Como para un poco de venganza. Entonces, bueno, sí, que de venganza, pero que también, por otro lado, les dan la oportunidad de evitar esas penas. Pues si se avienen a llegar a acuerdos económicos y cosas así, ¿no? El tema de la familia, el ofendido, el compensado, etcétera. Un poquito, pues en los temas, pues claro, la típica justicia de no caer en el ojo por ojo o tal, entendida como algo familiar o patrimonial y no de aplicar un código. Pero bueno, lo que decimos... Pero bueno, lo que voy es que, pues sí, es una barbaridad. Nadie, desde luego, apoya eso, pero resulta francamente inquietante y curioso cómo se señala ciertas barbaridades concretas de los ejes del mal o de los tal. Y bueno, lo único desde aquí, pues volver a saludar a las milicias kurdas sirias en Kobane, que siguen aguantando ahí, milicias populares con participación. Incluso, vamos, el otro día estuve ampliándome documentación sobre el tema y decía que muchas de las zonas donde las fuerzas de defensa populares sirias IPG eran, del ¿no? IPG, de los kurdos sirios dominaban la zona, pues conseguían incluso que se les uniera mucha gente de otras etnias o de otras culturas y religiones porque les consideraban pues la mejor opción, ¿no? Frente Por a la dictadura supuesto. de Hafez al-Assad, frente a los corruptos de los supuestos ejércitos de liberación sirios pagados por Occidente y desde luego frente al Estado Islámico, muchas, casi todas las minorías que conocían el método, vamos, bueno, cómo se organizaban en las zonas liberadas por las milicias populares kurdo-sirias, pues se unían a esta gente, que también son conocidas, entre otras cosas, pues por elegir a sus mandos de manera, pues por elección de los subordinados, ¿no? Por Esa, tener una y participación por absolutamente masiva de las una mujeres. participación de las mujeres, vamos, que recuerdan mucho a otras milicias de otras latitudes y de otras épocas, y también en el ser abandonadas y Y ser atacadas por y ser todos los lados, atacadas por como todos siempre ha los lados. pasado. Bueno, ahora lo que Por la pasa es derecha y que por la izquierda y por arriba y por Tan abajo. mal se han visto los yanquis y otros, cuando el mundo ha visto a esta gente, pues obviamente ha empatizado y ha simpatizado con ella y han tenido que meter en cintura un poco a Erdogan, al turco, para que empiecen, yo qué sé, o hacer una pantomima de ligero apoyo a esta Sí, gente de dejar para pasar a lavar, peshmergas sí, iraquíes, para, y a sí, militares, eso ya no son milicias, son para dejar, militares. bueno, pues incluso se supone que les han lanzado algunas armas ligeras en paracaídas Armas, ya dijimos, donadas por las O autoridades incluso que y iban a permitir ahora los kurdo-iraquíes. turcos un pequeño pasillo para que pasaran combatientes kurdos iraquíes que no turcos, porque claro, el miedo al contagio definitivo entre el PKK y el grupo revolucionario kurdo sirio pues es muy grande en Turquía. Entonces, claro, que prefieren que si pasan, Prefieren un millón de veces a los que islamistas pasen cortando los. cabezas, Sí, como ellos eso dicen, por antes supuesto. que a ninguna Pero vamos que ninguna lucha popular revolucionaria, por En caso supuestísimo. de dejar a gente pasar, pues para ayudar o para mantener un poquito, lavarse la cara y de decir que no les han dejado aislados, pues dejarán pasar probablemente pues a los kurdos iraquíes, que políticamente dejan mucho, bastante que desear comparado con sus Y compatriotas desde luego solo sirios podemos o decir y turcos. utilizar la palabra de la resistencia heroica, porque eso es una resistencia que están llevando a cabo esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente tiene fe en lo que hace, se están luchando desde luego por ideales, están luchando por una vida digna, están luchando de una forma absolutamente autónoma, siendo atacados por todos los lados y están aguantando, pues por eso, porque de verdad se creen lo que hacen, porque están luchando por algo de verdad, por Esto es una una cosa, por verdadera batalla algo, urbana en la que, por bueno, pues en las supuesto. últimas semanas, en los últimos 40 días, se dice que han muerto de los registros que hay 815 personas, de combatientes, se entiende, de los cuales unos 300 son de las unidades de protección del pueblo kurdo, del IPG o IPJ, que de las dos formas aparece escrito, y casi 500 son milicianos o militantes del Estado Islámico o de Daesh, como se les quiera llamar, de los fanáticos cortacabezas también apadrinados por diversos estados de Oriente Medio. Muy bien, pues sí, eso era lo que quería comentar yo también. Bueno, pues ahí está, ahí sigue Ahí siguen aguantando. aguantando, incluso contraatacando, que han Sí, recuperado una. El otro en día vi alguna unas parte. imágenes en donde salían unos de estos milicianos mostrando cierto pues, material, incluso Incau documentación cogido de a la que otra habían parte. capturado al enemigo. Mi Y bueno, capitán. pues ahí están. Ahí están siguiendo la lucha. Bueno, de hecho el otro día accedí, ahora mismo no tengo el enlace, a ver si el próximo día lo recuerdo, una especie de pequeño mini documental entre fotografías montadas, subtitulado de la región, digamos, de la Legión Liberada Revolucionaria de Siria, Sí. que era interesante. Estaba Yo. subtitulado en inglés, pero tampoco tenía mucho contenido, así que con un mínimo de conocimiento de inglés se pilla Del que bastante. yo carezco. Recordar aquí, aunque parezca pesado, en la página en internet sale A las Barricadas, buscando por ahí, hay una interesante hablando también de todo esto, de lo que está pasando allí, en el Kurdistán sirio, por una gente que fue allí. Está traducido y es muy interesante. El último número de la publicación anarquista madrileña, Todo por Hacer, también. El de este mes también trata el tema y también podéis enteraros ahí de algo. Y Y por ya que has cierto, ya que dicho que estamos no quiero que se me pase. hablando de Siria, Sí. no sé si la gente no está muy claro, pero bueno, desde hace unos años está de nuevo muy en boga el mundo del mercenario, ¿no? De los llamados contratistas, como os acordáis en Irak que Lo que se habían, puso de sí, modísima en como se Irak, puso sí, de moda las en Irak, empresas de seguridad privadas que sí, que mandaban allí bueno, mercenarios. a raíz de los desmanes que Sí, claro, que efectuaron allí esta gentuza mataron en ahí a Irak, civiles bueno, que como si los fueran. estudios demostraban eso, pues que cuando intervenía esta gente morían civiles a cascoporro, que antes de pararse a auxiliar a cualquier herido, vamos, disparaban a todo lo que se meneaba, hacían verdaderas cazas de las personas por pura diversión, ¿no? Como si te, Sí, pues eso. yo qué sé, como un escopetero que le suelten en medio de un zoo y le Sí, digan, ¿puede esa gente usted? no tiene ningún aprecio Pues a la bueno, a raíz vida, de sino eso al que puto eran dinero, o pues sea. la típica gente, pues eso, mucha gente ex veteranos de otros conflictos, de países de dictaduras, de países, pues claro, pues habían llegado a unos niveles que hasta los propios dueños de estas empresas pues se han dado cuenta de que era un escándalo. Entonces ahora, desde hace unos pocos años, están haciendo un giro que es volver a intentar a fichar a gente más, a mercenarios más occidentales o gente más formada, gente como oficiales de ejércitos. Y está pasando esto ahora que les ofrecen a oficiales del ejército español, por ejemplo, están bastante bien vistos porque tienen experiencia en misiones humanitarias, hablan idiomas, tienen cursillos de Estado Mayor, vamos, que no es un antiguo veterano guatemalteco o indonesio de un soldado raso que llegaba a cualquiera de estos Sí, que está sitios y acostumbrado claro, acostumbraba, y pues estos, y a además que les cortar contratan cuellos. no para ir a pegar tiros, porque de eso es fácil, Sí. hay gente, sino como para que se encarguen de coordinar, ¿no? Y hay empresas, ahora mismo hay una empresa española que tiene trabajando a muchos mercenarios españoles en Siria con el ¿De ejército militares sirio, sí, entonces? con el ejército sirio de liberación. Y eso, claro, evidentemente esas cosas no se dicen. Y ahora mismo están volviendo a estar muy cotizados mercenarios españoles, como los hubo en su momento, en los años 60, que iban a todas partes, que sea el Congo, que sea tal, pues ahora vuelve a Como haber y son, Joselito. lo único que en este caso son militares profesionales, vamos, que no son uno que ha estado 2 años en la brigada paracaidista, sino militares de carrera, tal, y bueno, que se encargan de manejar a los curritos allí, pues en temas de logística, de organización, de Estado Mayor, y están ahí también. Así que bueno, no pensemos aquí que estos rollos que nos venden de las misiones Sí, que los humanitarias, de la mercenarios son ayuda, tal, solo exmarines aunque lo locos, sé, que también hay gente de aquí. aquí, bueno, claro, viéndolos, el otro día se veía más o menos el dinero que podían manejar a estas personas Sí, los sueldos son y se ha hablado interesantes, incluso de ¿eh? casos, y esto lo digo así, yo lo he leído, no, y lo he leído en páginas profesionales de estos temas, entonces imagino que no es inventado, que hablaban de ciertas tarifas y hablaban incluso de militares en activo que piden excedencias Para irse para allí irse allí, porque claro, en 4 meses hacer uno de las esos sitios se Américas. equivale, es como si estuvieran 3 años de sueldo en, y como, ¿vale? Sin salir de una base, encargándose de temas. Pues eso está pasando ahora mismo. Eso está Has pasando. dicho que hay un documental tal y Sí. me he acordado, cuando hablamos en el último programa estuvimos hablando del documental, ¿cómo se llamaba? El de Cataluña, Sí, del nos caso escribieron 4F. el. No me Joder, acuerdo ahora. 4F, hombre, y documental Sí. negra, algo que Mort. sí. Espera, lo podemos Ay. buscar. Bueno, pues un documental muy interesante Sí. de unos Por cierto, hechos es verdad, nos acontecidos. escribieron para hablar de ese tema y hemos mentido, ¿no? Para una cosa que no era de antiespecismo, que Sí, era para claro. Nos hablarnos de este escribió la gente documental. además de la librería La Malatesta que nos había escuchado y nos dijeron primero que ellos tienen el documental y que el documental lo van a hacer un pase en La Malatesta. Ya cuando tengan la fecha nos lo dirán. Y bueno, también para la gente de fuera, claro, de Madrid, pues ese documental se podrá conseguir, me imagino, ¿no? Ahora ya con estas cosas lo tendrán dentro de 4 días por ahí en el YouTube ese, ¿eh? O algo. Pues supongo yo que habrá No lo páginas de sé, pues descarga comentamos ahora cómo que se podrán encontrar. se Bueno, llamaba. volviendo El documental, el ¿nos acordamos del nombre? documental, a ver un segundito. Vale, Déjame, bueno, que estaba pues. buscando ahora mismo el pequeño documental sobre el tema de los Sí. kurdos, que ya lo he localizado, que se Comenta. llama Rojava, a New Born Country. Que Rojava, como suena, con J y con V, un país recién nacido, ¿no? Y habla de Rojava, es la región de del Kurdistán sirio pues que se ha producido este tema revolucionario. Y bueno, pues una cosita que Pues para los que sepan un poco de está inglés. disponible en internet, en Vimeo, es la página que todos conocéis de vídeos, que no es la propia YouTube, y es eso, Rojava, a New Born Country, o sea, Rojava, Rojava, a New Born Country, un país recién nacido. Son unos pocos minutos, estéticamente muy agradable y bueno, interesante. Pues se ven imágenes de todo, de la vida allí, algún líder local hablando, el entierro de milicianos combatientes que han caído en la lucha contra el Estado Islámico o contra la dictadura siria, etcétera. Así que Muy bien. interesante. Y ahora teníamos que buscar el título Sí, el exacto. título del documental sobre el caso del 4 de Barcelona, febrero. Ciudad Morta. No, a ver, un Sí, segundito. Ciudad Morta Sí, era. yo creo que Sí, sí, pero de no vamos acuerdo. a contrastar. Ese era el título, si no me equivoco. Y bueno, ya estuvimos comentando aquí, no vamos a repetirlo. Lo recomendamos a la gente y cuando sepamos qué día se va a echar por la Malatesta, pues lo comentaremos. Por cierto, ese documental, por lo visto, lo ha hecho gente, no sé si profesional o semiprofesional, algo así, que cuando la gente de la Malatesta se puso en contacto con ellos, parece que lo querían echar, prácticamente les querían cobrar y tal. Que dijeron, es que lo que esto es un lo queremos pasar, que aquí no cobramos entrada, que es una cosa de difusión y al final, pues sí, lo van a poder echar. Vamos. Era Ciudad Muerta, ni Oblit, ni Perdón. Ciudad Muerta, ni Olvido, ni Perdón. Eso. Este es el caso Muy 4F. recomendable documental que además fue por lo visto presentado en el festival este de San Sebastián y todo allí. Bueno, pues aquí queda dicho. Más cosillas. El otro día, no lo comenté en el último programa, pero unas imágenes que salieron de un motín en una cárcel de Brasil, donde los presos, que ya sabéis, como siempre, hacinamiento, brutal. Imaginaos qué condiciones de vida y de trato allí. Se amotinaron, cogieron unos cuantos rehenes, unos cuantos carceleros, que parece ser que no lo estaban pasando muy bien. Los tenían en calzoncillos, subidos en el tejado, con una cara que en ese que lo decía todo, su cara era un poema. En un momento cogieron uno de estos carceleros, le ataron por los pies y lo colgaron cabeza abajo por la fachada, lo dejaron colgado un rato. Al final creo que consiguieron negociar, entregaron a los rehenes y salían con una cara, iban los hombres que bueno, que la verdad es que cuando ves cosas así, cuando hay algún levantamiento y cómo los que están abajo y cómo los funcionarios, cómo se da la vuelta a la tortilla, la verdad es que son cosas que a mí por lo menos me gusta verlas, ¿no? Bueno, volviendo, es que lo que tiene internet es que te permite muchas cosas. Hemos hablado de los contratistas españoles en Siria, sí. Y en una pequeña búsqueda y he localizado la página web de una de estas empresas donde te ponen el anuncio buscando gente y procedo a leer. Este es de hace unos meses y dice incorporación inmediata y pone un correo de Gmail, por cierto. Dice, estamos buscando incorporar nuevos contratistas. Quien dice cambie ese contratista por mercenario. Requisitos, militares con experiencia en teatros de operaciones de al menos un año. Haber estado en activo al menos hasta hace 4 años y durante un mínimo de 5 años. O sea, militares profesionales y de carrera. Por ejemplo, especialistas en tiro de precisión de larga distancia. Inglés fluido. Francés altamente valorado. Hombre, se dice mercenario francotiradores, ¿no? Francés altamente varonado, hombre, sí. Un idioma oficial en Siria, ¿no? Haber pertenecido a la legión extranjera será altamente valorado. Supongo que tanto a la española como a la francesa, que siempre han sido muy de estas cosas. Uh-huh. Conocimientos de ruso serían deseables. Aquí no sabemos si es para intervenir en otros escenarios. Manejo de armamento ligero, curso de paramédico, o sea, para poder curar a sus propios compañeros. Edad mínima 30 años. Duración del contrato inicial, 6 meses, perfecto estado físico y con posibilidad de desplazamiento inmediato. Nacionalidad europea. Y te dice el correo electrónico, que no voy a dar, no vaya a ser que tengamos algún oyente que se quiera apuntar. Y luego el mismo anuncio en varios idiomas. Pues bueno, esto está pasando hoy en día. O sea, hoy es el futuro que decían nuestros amigos, ideólogos de referencia. Y estamos aquí viendo cosas que si nos las cuentan hace 20 años, cuando todavía... Bueno, hace 25 años, cuando el muro de Berlín todavía estaba en pie, pues nos hubieran resultado chocantes. Pues bueno, parece que el futuro ha llegado y que es tan malo como podíamos haber esperado. Parece ser, y peor pinta tiene. Pues eso, también, bueno, este fin de semana hubo una manifestación, por cierto, una manifestación decente, porque la mayoría de las mareas en las manifestaciones que hay últimamente no me parecen ahí muy decentes, pero la manifestación esta de más de 500 personas que fue hasta la cárcel de Carabanchel exigiendo, perdón, hasta la ex cárcel de Carabanchel, sí. Que hoy es una cárcel para inmigrantes, que ahora ya no se llama cárcel, Centro de Internamiento de Extranjeros. El CIE era el antiguo hospital, ¿no? El hospital penitenciario de Carabanchel, porque la cárcel de Carabanchel sabéis que acabó en ruinas, ¿no? Por cierto, yo llegué a conocerla por dentro una vez que estaba en mujer capturada por insumiso y una detencioncilla de esas. Acabé, era bueno, bastante infame eso. Luego podremos hacer podemos dedicar un día, desde aquí propongo que hagamos un programa específico de las aventuras de los abuelos Cebolleta, contando lo que pasa es que casi mejor que no las contemos, no vaya a ser que alguna no haya prescrito y nos veamos. Pero bueno, pues eso, que la manifestación de más de 500 personas a la cárcel de Carabanchel al Centro de Internamiento de Extranjeros, pidiendo que se cerrase ese centro y se construye allí una especie de memorial a la gente que murió construyendo la cárcel, porque la cárcel de Carabanchel la construyeron, por lo visto, presos políticos en trabajos forzosos, que venían de otro lugar de Madrid andando hasta la cárcel todos los días, y ese es el recorrido que llevó a cabo la manifestación. Es que en Madrid, cuando acaba la guerra, pues hay evidentemente un déficit de alojamiento carcelario. Ya durante la guerra... Pronto empezaron a hacer hueco fusilando a gente. Sí, no, pero bueno, no daban como abasto. Como algún antepasado ya durante el bando republicano, Madrid estaba saturado y se utilizaban como cárceles montones de todo tipo de edificio colectivo. Colegios, conventos, etcétera. Muchos de los colegios religiosos que hay por Madrid, esos que tienen pinta de haberse construidos a eran finales... Eran todo cárceles, ¿no? Fueron todo cárceles en su momento. Bueno, de todo tipo. Algunas no estaban construidas, las principales todavía no estaban construidas. Bueno, pues total, que andaban... A veces pasaba incluso que cuando salían de las comisarías de las checas fascistas de recibir allí después de haber sido traídos de los campos de prisioneros desde Alicante o desde donde hubieran caído prisioneros, pues les tenían unos cuantos días en la checa, les daban la del pulpo, les hacían firmar lo que fuera, tal, y cuando les tenían que dar salida para que entraran otros a recibir el tratamiento, tenían que llevar a alguna cárcel, pero claro, se daban verdaderas rondas nocturnas en las que iban con un camioncito con todos los presos y iban a una, no, aquí estamos llenos, no cabe nadie más, a otra, en los libros de Eduardo de Guzmán, en la trilogía, recordemos el nombre de los libros, que es recomendable, es buenísimo, Eduardo de Guzmán, un periodista anarquista que fue director de Castilla Libre, el órgano de la CNT en Madrid durante la guerra. Bueno, pues este hombre pues cuenta allí sus... Bueno, cuenta primero desde los orígenes de la guerra en La muerte de la esperanza, que cuenta la primera semana de la guerra y la última. Luego en El año de la victoria, que cuenta la huida de la gente de Madrid hasta Alicante, las escenas del puerto de Alicante y la captura en los campos de prisioneros y el trato inhumano, y luego cómo llegan a Madrid y el tratamiento que les dan, que eso, vamos, es que ponerse te pone mal cuerpo. Mira, solo tengo la piel de gallina solo de acordarme, y eso que ya hace tiempo que me lo leí. Y el último es Nosotros los asesinos, que va desde que está aquí en una antigua comisaría en la calle Zurbarán en Madrid, como cuando salen para que les metan en prisión, pues eso, les llevan por todo Madrid, cárcel tal cárcel, checa tal checa, que no hay sitio en ningún sitio hasta que acaban en un colegio de Carabanchel, que probablemente fuera desde allí, desde donde salieran a construir la cárcel de Carabanchel. Pues eso es lo que ha pedido esta manifestación. Bueno, nosotros participamos ya cuando al tema hace casi 20 años se organizaban los 31 de diciembre una marcha a la cárcel de Carabanchel, que en algunos años además nos tocaba hacer ahí en las antorchas a nosotros y tal, con parafina y tal y trapos, y se iba con antorchas a la cárcel, todos los presos empezaban a quemar cosas por las ventanas, tirarlo, gritando, y la verdad es que era una cosa era muy emotivo. Y se hacía todos los fines de año. Que los olvidados sintieran por lo menos que alguien no se olvidaba de ellos, pues era bastante impactante. Entonces, ¿no? Pues muy muy interesante esta manifestación, y que la gente se acuerde de las cárceles cuando la gente ahora mismo solo se acuerda de otras cosas, ¿no? Que por cierto, no dicen nada. No esta gente que ahora tan novedosa, que los más olvidados de los olvidados, que son los más olvidados de los olvidados, que son esta gente que está encarcelada por haber cometido una sanción administrativa. O sea, es como si a ti por colarte en el metro te meten ahí en el talego una buena temporada. Es que hay gente que está pasando años en la cárcel por simplemente estar sin papel. O sea, bueno, en la cárcel, que no es una cárcel, porque ni siquiera es que hasta la cárcel por lo menos tienes unos procedimientos. Tiene nombre de cárcel, pero... Claro, en la cárcel es hasta casi mejor, porque tienes unos procedimientos a los que asumir, legales, un juez de vigilancia, etcétera. Y aquí, los jueces de vigilancia de la cárcel, tú sabes para lo que valen. Desgraciadamente, por ejemplo, hace varios programas que quería haber comentado yo el caso de un preso que está en huelga de hambre, que ha estado pues 50 y tantos días en una huelga de hambre de 50 y pico días seguidas, ha perdido un montón de peso, y una huelga de hambre de verdad en Galicia, no hemos hablado de él. Hay un montón de cosas colgando por ahí. Tendremos que hablar más de las cárceles de vez en cuando. Pero bueno, decir eso, esta manifestación. Otra cosa que ha salido esta semana son sobre todo temas que hemos tratado ya en el programa. La talidomida. Os recuerdo, talidomida, ¿qué es la talidomida? Un medicamento que prescribían los médicos de la Seguridad Social, por cierto, a las mujeres embarazadas que tenían náuseas, para quitar las náuseas. Ese medicamento es lo que ha provocado una deformidad, es que cuando, para que la gente entienda, esta gente que le están en las manos de los hombros, pues gente generalmente tiene atrofiadas una o varias extremidades. Sí. Entonces, manos de tamaño de un niño de 2 años en el cuerpo de una persona adulta, y a veces, o sea, las dos, a veces las piernas, con minusválidos. Sí, afectadas para toda la vida. Toda la vida, y bueno, deformada brutalmente. Entonces, aparte también un montón de abortos y tal. Entonces, ¿qué pasó? Pues eso, de repente hubo un juicio, estuvimos aquí hablando del tema, ¿no? Hubo miles de personas afectadas en un montón de países. Bueno, pues resulta que ahora mismo aquí ha salido un juez y dice que el delito ha prescrito y que de la indemnización que se iba a conceder a toda esta gente no les van a dar que ni una miserable... Era precisamente para tirar cohetes, ni un, ¿no? Iba a decir peseta, ni un miserable duro o ni un miserable euro les van a dar. Entonces, es increíble. Y bueno, eso es increíble. Aparte, que quiero, yo entiendo, es que recordar... además de todas formas que puede prescribir el delito, pero el daño no. Entonces, de la misma manera que a lo mejor yo no puedo ir a la cárcel si en un momento dado le he roto una cabeza a uno... Pero si le he dejado gravemente afectado, otra cosa es que no, una cosa es que yo no vaya a la cárcel y otra cosa es que yo no tenga que hacerme cargo del daño que he causado, ¿no? Pero bueno, no podemos entrar en la justicia porque... Y lo mejor es que hay una alternativa, dicen que hay una alternativa que es una especie de fundación, que esto es la creadora del producto era una farmacéutica alemana, ¿no? El Estado alemán, pues junto con ellos ha creado una... Sí, como la Bayer, que fue la que dio aquí el supuesto síndrome tóxico, por ha cierto. Crearon una fundación que supuestamente facilita ciertas indemnizaciones, pero a cambio lo primero que tienes que hacer es firmar decir supuesto. Que nunca vas a denunciar, que renuncias a cualquier... O te dejan o la dignidad o cuatro perras, ¿no? Y aquí habrá que ver... Y aquí probablemente ninguna de las dos cosas. Desde luego algo absolutamente escandaloso e indignante. También quiero recordar, es que además, es que esta gente, las mujeres que se tomaron ese medicamento, se lo prescribió un médico de la Seguridad Social. Sí, alguien una tendrá responsabilidad que hacerse cargo subsidiaria, de eso. ¿No? Los que tanto dicen que hay que defender la sanidad pública. Esto se llama iatrogenia, que la iatrogenia, entre otras cosas, son las muertes por los efectos secundarios de medicamentos, por malas prácticas médicas y por cosas de esas, que no es por nada, pero si buscáis por ahí, ahora mismo hay una cantidad, o sea, un porcentaje de las muertes que hay, son todas, pues eso, infecciones hospitalarias, hay un porcentaje de muerte brutal, efectos secundarios de medicamentos, o sea, que esto de sí, la sanidad pública, bueno, sanidad y también pública, ahí depende, o sea, del uso, que... porque el otro día precisamente salió una estadística sobre el mal uso de los antibióticos y el poco efecto que y la cantidad de bacterias que haya que, con sí, bueno, resistencia, en el que España gozaba uno de los primeros sí, claro, lugares del mundo por el excesivo uso de... Es un tema que da para mucho y tendremos que hablar de ello. Y además, mira, con gente, si viniera de esas como la semana pasada alguna vez, habría que tratar en profundidad este tema, ¿no? De la sanidad, porque es una cosa que es que da tantísimo para hablar. Pero bueno, yo lo que digo es eso. Es como decimos, sí, también hay un montón de gente, miles y miles y miles de mujeres, un porcentaje brutal, que están tomando antidepresivos y ansiolíticos. Pero es que eso lo recetan los médicos de la Seguridad Social, ¿sabes lo que te digo? Es que lo recetan los médicos, ¿sabes? Entonces, el otro día, precisamente es eso, que ya está, es unos niveles que ya es Vox Populi, ¿no? El sí, porcentaje sí, de gente que exagerado. Hay con psicofármacos en cantidades ingentes. Es que vas a la Seguridad Social y te recetan una cantidad de psicofármacos, pero súper potentes, con unos efectos secundarios tremendos, pues como el que te receta una tirita y un poquito de metformina. Desde luego lo que decimos es que este mundo capitalista tan avanzado, estas democracias occidentales, entre otras cosas, por las que se caracterizan, es por... son sociedades de adictos. No te digo ya a la heroína, a la cocaína... De adictos muchos, al consumo, al consumo, y al consumo de, y a las compras, que también hay muchos, y a las drogas legales y a los medicamentos. O sea, es una sociedad... Claro, pero adictos compulsivos. Adictos eso compulsivos es lo que nos está al consumo, porque o sea, no es en basura humana. Es adictos al consumo, no es adicto a cosas gratis y tal. Es adictos al consumo, ya sean medicamentos pagados por la Seguridad Social, pero bueno, alguien los paga y alguien los cobra... ya sean videojuegos, que por muy barato, aunque sean, no, es que yo me lo descargo gratis, sí, pero el aparato lo compras y la conexión a internet también, ¿no? O ya sean lo que sea, la televisión, al culto al cuerpo y ponerte hasta arriba de esteroides o de suplementos alimenticios, a lo que sea, tomar el sol, a todo, todo previo pago, ¿no? Bueno, y sí, el exceso constante, bueno, pues claro, probablemente sea el síntoma de una sociedad enferma. Por supuesto, enferma grave, desde luego. Un tema, decimos, de la sanidad que queda tanto que hablar, pero que algún día habrá que abordar un poco más en profundidad. Sí, y hoy llevamos ya un montón de programas y todavía no hemos hablado de el momento estelar del día, que es que la cleptocracia, no saben muy bien por qué motivo, o si probablemente tal vez en un intento de hacerse un lavado de cara antes de que se les desmonte el chiringuito por derribo, tiene que... que dar salida a los propios escándalos que estallan por todas partes, la corrupción generalizada y no, como dijo, el anormal. En este caso no me refiero a que sea, pues a que tenga una minusvalía, me refiero a normal, porque desde luego que lo de este hombre no es ni medio normal, que es el señor presidente del gobierno, y diciendo no, que son casos aislados, madre mía. Sí. Pues como estén igual de aislados que lo que el ébola, pues estamos apañados. Porque, bueno, hoy esos 51 detenidos de varios partidos políticos, altos carguísimos, y bueno, si estos son porque si se les detiene tan masivamente es porque ya no hay manera de disimularlo, ¿no? Y sí, no. Ahora, mira, para empezar a decir que de aislado no tiene nada, y que aquí los únicos que están aislados realmente aquí son los presos FIES, que nadie se acuerda de ellos en la celda de aislamiento y de tortura. Mira, hay una cosa, de las cosas que he leído últimamente, algunos libros, un libro que además está escrito por Pedro García Olivo, pero la expresión es de otra persona que él recoge, se habla de lo que es la estrategia de la vacuna, mediante la que el poder político se inmuniza ante la crítica radical, autodenunciándose moderadamente, reconociendo lo innegable, sus propios males menores, por ejemplo, en este caso, la corrupción, para ocultar el mal mayor que lo constituye. Esto es lo que es la estrategia de la vacuna. Ellos dicen, ay, mira... si son las manzanas podridas, pero nosotros mismos somos los primeros que les denunciamos y les procesamos. De hecho, hoy nuevas generaciones del Partido Popular hoy ha salido dando un comunicado por Twitter, como debe de ser, en el que decía que, claro, que esto es intolerable, que esa gente tiene que estar fuera del partido, que hay que sacarlos urgentemente de las listas. Bueno, pues sí que han tardado en darse cuenta, ¿no? Porque vamos... Sí, claro. Y el otro día había una estadística, ¿no? Algo así, no sé si que del primer gobierno Aznar, el 75% de los ministros que forman parte de ese primer gobierno están imputados o implicados directamente en casos flagrantes de corrupción, ¿no? Pues bueno, pues eso, quien dice PP, gobierno Aznar, dice PSOE, gobierno de Felipe sí, González. Sí, ¿quién era el Puyol, el hijo, bueno, con quién tenía negocios el hijo de Puyol, y, por la, ejemplo? Y lo mismo, la cleptocracia cerrada, como ahora juegan incluso a agitar la bandera, pero se ríen directamente de nosotros. Dicen, el hijo menor de Puyol este, que el otro día le registraron en su casa, bueno, seguramente, vamos, si encontraron prueba ya era para meterle en la cárcel, pero por imbécil, como decía la gente. Sí, por gilipollas, vamos, porque llevaba limpiando pruebas, puede llevar seis meses, que es el tiempo que le pues han dado. Pues resulta que uno de los socios principales de Oleguer Puyol, que es Luis Iglesias, es el yerno de Zaplana, uno de los ministros corruptos del PP. O sea, que todos aquí, aquí el mismo carro, ellos arriba y tú abajo, ¿no? Ya sean nacionalistas catalanes, nacionalistas españoles, supuestos socialdemócratas, supuestos izquierdosos, izquierdosos sin suponer, renovadores de la democracia, de comisiones, de UGT, o comisiones, UGT, cualquier sindicato medianamente metido en el Unida, ajo, todos que han pillado ahí, partidos vamos, de todo índole, regionalistas, nacionalistas, de izquierda, de derecha, partidos mayoritarios. Pues eso, que cuando hablamos aquí mayoritarios de cleptocracia, pues es que es el nombre que define esto, porque de todas formas, más que no cleptocracia, yo diría que estos serían cleptogestores, ¿no? Porque los que de verdad mandan son otros, son los que están, estos serían los chacales que están bajo la mesa del jefe de la tribu y que disfrutan de los trozos de carne y de hueso que le tiran desde arriba. En este caso no son piltrafas precisamente, sí, los que se disputan. Sí, bueno, no son piltrafas, pero bueno, el patrimonio del señor ese Puyol que has dicho del hijo, son, estamos hablando ya de unas cantidades estratosféricas. Hombre, estratosféricas, pero si lo comparamos con las cantidades ya estratosféricas de los señores que manejan el bacalao, sí, ya vale, es el señor Inditex, sí, claro, etcétera, claro, etcétera, vemos que todavía hay una gradación. Lo digo porque muchas veces nos centramos tanto en, y yo creo que también puede ser interesado, ¿no?, el señalarte a esta capa intermedia de los corruptos, cuando los que realmente causan la corrupción son los que de verdad manejan las ingentes cantidades de dinero. Estos simplemente pues cambian un poco, hacen el paripé, intermedian en los negocios, dilapidan el dinero público, señalan, adjudican obras a estos que de verdad manejan el cotarro. Y ahí sí que hay, pensemos que en obras públicas se gastan miles y miles de millones de euros todos los años. Sí. Y ahí es donde está el pastel. Pero bueno, lo de la tarjeta es un símbolo, lo de las tarjetas, de verdad, que es un símbolo y es un síntoma, pero no dejan de ser, eso sí que más que las gotitas de... Sí, desde luego, que cualquier comisión por un tramo del AVE, desde luego, importa bastante más millones que lo estamos otro. Estamos hablando de, pues eso, de construcciones y cosas que son cientos de miles de millones o billones de euros. Pero yo, desde luego, el análisis este, lo que hablas de la estrategia de la vacuna, me parece plenamente acertado. Que el poder que... político se inmuniza ante la crítica radical autodenunciándose moderadamente, reconociendo pues esto, que es innegable, sus propios males menores, para ocultar el mal mayor que lo constituye, que es su propia existencia. Y ahora mismo, pues todos juntos establecen el mantra de la regeneración, democrática, al que se suman muchos, muchos dispuestos a escalar la cuerda para subirse al barco pirata. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre todo esto y el... que... perdón, que lo siento mucho, que no lo volveré a hacer? ¿Eso, hay alguna diferencia? Porque es pues que sí, lo mismo, ¿no? Que el del perdón no le van a detener. Ya, pero vamos, es que es de cachondeo. Pero vamos, sí, en la petición pública de los escandalizados líderes renovadores de cada partido, señalando, ay, esto no lo vamos a consentir, cuando lo llevan consintiendo décadas, consintiendo y siendo partícipes, pues no vamos a decir lo contrario. Bueno, y también, bueno, pues esto es una forma también de que ciertas instituciones, en un momento de... un poco de crisis del sistema, se autosignifican, ¿no? La judicatura, la fiscalía, dicen, aquí estamos nosotros, aunque por otro lado, este mismo fin de semana ha salido que en el Consejo General del Poder Judicial pues tienen unos chanchullos con los contratos y las adjudicaciones que los quisieran cualquiera, ¿no? O incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tras estar sirviendo durante décadas a los gobiernos de turno haciendo las guarrerías típicas, pues ahora se las quieren dar un poco de independientes y demostrar que ellos no están salpicados de esta corrupción, que son gente de etcétera. Sí, pues ¿no? En Cartagena creo que lo tienen más. Sí, un poco pues difícil. Por eso, pero justo coincide pues este hecho, la Guardia Civil, la policía, bueno, por cierto, hablando del, como otro caso sorprendentemente atribuido pues como una especie de picaresca urbana y de historia bufonesca, que es el del pequeño Nicolás, cuando se rasca un poquito, evidentemente ahí sale un montón de mierda que desde luego que nadie se cree, que es un graciosillo hiperactivo, megalómano y superdotado joven que ha montado este pitote, porque ya salen pues de que aparezca presente en reuniones con políticos y altos cargos de todo tipo, incluido pues asuntos de política internacional, de grandes negocios, de préstamos millonarios, que si con el alcalde de Miami, que si con el exministro socialista de Exteriores para hablar de un crédito en Guinea Ecuatorial, y resulta que muchas de estas cosas le han detenido tras llevar seguido por el CNI, por el grupo especial de la policía, 4 años, ¿no? Por no sé qué, vamos, sí, pero vamos, y claro, y en estos seguimientos, que si sus entrevistas con el señor Puyol padre, con el otro, vamos, es que una de dos, este está claro, o es una criatura de los propios servicios de inteligencia que han utilizado ahí para... Sí, para bueno. menear, o ha sido un tonto útil y un hombre de paja para A todos ver, los las operaciones corruptillos, policiales todas responden a una cosa de propaganda. Es como cuando estaba la ETA y de vez en cuando a gente que tenía enseguida ¿no? le detenían, o un zulo que tienen y que sabían ya de hace 7 años, venga, esta semana vamos a sacar dos zulos, la noticia, venga, ala, he encontrado zulos, detenido un no sé qué que ya sabían dónde vivía desde hacía no sé cuánto. Es eso, te he utilizado, pues eso, propagandística y políticamente, ¿no? Entonces, pues eso, aquí resulta, no, ahora hay que creérselo, no, no, es verdad que aquí ha habido corrupción, pero ahora ya vamos a, de verdad que lo vamos a arreglar esto, vamos a sacar una nueva ley y tal, y además, con los nuevos que vienen políticos, que son todos más, estos que vienen, que son incorruptibles de verdad, ¿no? Todos los de Ganemos y Podemos, aunque, bueno, casualidades, porque Ganemos, estuvimos hablando el otro día de ello, ahora no tenemos mucho tiempo, ¿no? No, Pero bueno, tenemos muy poquito. muy poquito, pero vamos, que gane, ya hablaremos, largo y tendido. Ganemos, meteros por ahí, si les podéis escuchar, ¿eh? Yo estoy metiéndome en lo del YouTube ese para escucharles hablar, lo que dicen, sus cosas, tal. Ganemos, directamente eso es una coalición Y bueno, y de izquierdas de... en la que basta, en la que está Izquierda Unida, que está enmierdada en las tarjetas, en esto, en lo otro, que está gobernando con el PSOE en un Que sitio, con tiene el PP unos en asuntos otro, de corrupción y y donde gobierna claro, Leas Erribas Vaciamadrid, que están hasta por las eso. cejas de Entonces, mierda. y de repente esa gente va a estar ahí, van a estar, claro, la gente del partido X, ¿sabes? La gente de Izquierda Unida, la gente de Equo. Y toda esa gente son los que, con gente de Podemos y que hay dobles militancia por todos los lados, además, pues van a hacer, dicen que no van a poner a gente que está en los partidos de cabecilla para que no cante eso. Eso es lo que va a ser Ganemos. O sea, una coalición electoral de izquierdas, ni más ni menos. O sea, que no veo yo aquí que haya novedad en absolutamente nada. Hablaremos No. tranquilamente, pero De mira, hecho, bueno, una cosa sí y que quiero, que sí, nos hay queda que poco hablar, tiempo. hablando de política, ya empieza a oler y ya veremos eso, supongo, y con esto imagino que muchos lo interpretarán ya como el miedo que da el grupo de Podemos, pero ya empieza, y con él supuestamente las últimas encuestas, ya se empieza a asentar la posibilidad de un surplus electoral de Podemos al PSOE, en que van a recibir en teoría hasta más votos los de Podemos que el PSOE. Entonces ya se empieza, ya están viendo unas claras reuniones entre el PP y el PSOE, ya vuelve a agitarse el fantasma del gobierno de unidad nacional y esas cositas. Veremos a qué nos Bueno. llevan estas cosas, pero vamos, desde luego que no creo que sea a un amanecer rojo socialista como apintaba en el autobús uno hace 20 años, en el 36. Sí. En el autobús 36 me refiero, no Sí, que lo ya, pintara. ya sé que será el 36, no en el año 36, que somos viejos, pero no tanto. Alternativa desde abajo es uno de los grupillos que han acabado constituyendo el Ganemos, de los promotores también. Bueno, Alternativa desde abajo dicen esto. Reunir a las fuerzas de izquierda. Y dicen, a diferencia del 15M, ahora habita el convencimiento de que sin voluntad política, sin ocupar los espacios de poder, sin disputar la cabina de mando a los capitanes del bipartidismo, cualquier ola de indignación será devorada por el aparato del Estado y por sus secuaces. Y buscan una unidad electoral de las izquierdas. Desde el pero que es que desvergüenza y qué morro. Pero si lo que es la reintegración al sistema de cualquier ola de contestación, como decís, es lo que hace todos estos grupejos de mierda, lo que están haciendo ellos. Eso es lo que están haciendo. Bueno, de Llevar a momento. 15M, que tan que el del no nos representan, llevarlo a la puerta de los colegios Al electorales. Eso lo han hecho estos. represéntanos, por favor. Oh, Claro, es lindo y pero qué preclaro líder. Y desvergüenza, ya qué podemos hablar de desvergüenza. lindo y preclaro líder porque en Podemos ya se ha marcado todo lo que tenía que marcarse. Y haciendo una repetición del Congreso de Suresnes o tal, ya De el Felipe. amago de que, como Felipe, que me voy, el amago de que me voy, oye, pues lo mismo que el este, ¿no? Si Sí. no me eligen a mí, pues me voy o tal. Pues bueno, ya está elegido, ya tenemos un partido asambleario y democrático, pero con un líder. Y con un líder que quiere ser líder, no nos engañemos. Y con un Hombre, macho alfa, que por vamos. mucho que demuestre que dice, no soy un macho alfa y os calláis así y me obedecéis, ¿no? Básicamente es lo que dijo el otro día. Aparte de las chorradas que diga, está claro que le va el tema, ¿no? Que le va el liderato, que le gusta ser líder, por supuesto, y Y eso bueno, está más claro que el agua. y Y desde también aquí te digo va. una cosa, que lo que ha prometido, yo creo que sí que lo va a llevar a cabo, porque según él, ya estuvimos comentando en la entrevista de Risto Mejide aquí, lo que decía era, lo que prometía es que hacer un país un poquito mejor. Entonces, eso es Y todo lo que desde, se puede esperar hombre, para de él eso, será ¿no? mucho mejor, Para él pero un poquito desde luego mejor. que vamos a ejercer de preclaros anarquistas políticos y vamos a decir, Pablo Iglesias, de aquí a no demasiado tiempo, renunciará a su acta parlamentaria en Ah, sí. Europa para presentarse a las próximas elecciones. Esto habrá que ver, como si Podemos no se presenta a las autonómicas y municipales, será para las próximas nacionales, así que tendrá que tener que 6 meses, pues 6 mesecitos antes de, No sé, pero o así, no, de por lo las visto, nacionales, dejará el según ha puesto. llegado a nuestras a nuestros oídos. En noviembre dimite Pablo Iglesias de europarlamentario. Entra el siguiente de la lista, que es una persona de aquí de Madrid, y se va a ir a Estrasburgo. A Estrasburgo, por cierto, llevándose de escudero, de acompañante, o no sé cómo llamarlo, de mayordomo, a otro de estos libertarios que, ejerciendo de Pablo camino de Damasco, se ha caído del caballo y ha abandonado el libertarismo durante décadas en vista de un sueldo público y de un trabajo relajado. Y no daría ni el nombre. ¿Para qué? Si no hace falta. Si además hay muchos, ¿eh? Hay muchos que están ahí. Están estos, yo me imagino, es eso. Se ve como unas cuerdecillas así colgando del techo y un montón de gente saltando intentando agarrarla. O a su vez, o la cucaña. Esto es la cucaña, lo único que aquí la cucaña, o ¿cómo se llama lo de los niños de darle a...? Sí, la piñata. La piñata. No, lástima que no le den alguno en la piñata. Bueno, pues vamos a despedir la contratertulia del 27 de octubre, ¿no? La última contratertulia de octubre del 2014. Nos hemos pasado y es que quería leer una noticia que salía aquí en la página del Grupo Tortuga, que es una gran página, porque de estas que dice, yo no sé si es más tonto el que, aquí como la ley que Mahoma, el que, pues aquí quién es más tonto, si el uno o el otro, que es un guardia civil se niega a jurar bandera porque se siente gallego, no español, y lo expulsan. Dice, pero Miguel Limi, alumno de la Academia de la Guardia Civil en Baeza, ha sido expulsado por negarse a jurar la bandera nacional tras alegar que él es gallego, no español. Yo creo que esto no necesita más comentario. No, y hay otra cosa, de la Guardia Civil ha salido otra noticia, fíjate, esta semana, que ha sido la muerte de un hombre en una... yo no sé si ha sido en Alicante, en un cuartelillo de la Guardia Civil. Fue detenido, por lo visto fue maltratado y murió de un infarto. La familia ha denunciado, como siempre hay diferentes versiones, pero bueno, otra muerte en un cuartelillo. De hecho, creo que también sale en la página de Tortuga, entre otros sitios, y hablaremos de ello más esta semana. Y con todo lo que se está destapando de los policías de Cartagena, no ya los 8 asesinos que están en la cárcel, sino todos los que hay fuera, que son unos auténticos fosteadores, apalizadores de gente, como se está demostrando. Y está viendo, pues le están abriéndole más procesos. Hablaremos de ello en otro día, porque ahora nos tenemos que despedir. Hasta la próxima, desde aquí, desde Contratertulia. Hasta la semana que viene.